tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. El matecito creo que está. ¿Probaste ya? Sí. No, te decía que es difícil a veces hacer como una recomendación de, bueno, sí, esto que leí te va a gustar. Claro, porque a mí no sé, o sea, a mí me gusta, pero tampoco tanto. Mirá cómo llego. ¿Lees a la madrugada? Leo antes de dormir. Ah. Y cuando es muy triste y lloro. Sí. Después digo, no sé, está bueno para leer, pero me parece que es para leerlo como en tus vacaciones de verano, por ejemplo. Sí. Que tenés mucho tiempo. Claro, que el cuerpo como, está más relajado, ¿no? Y sí, y al toque podés tenés más como espacio, más tiempo disponible, más tiempo de recreación. No tanta tanta responsabilidad con compromisos de trabajo, pienso, ¿no? Como porque es denso, entonces está bueno el poder tener el tiempo después para encontrarte con amigas, disfrutar la naturaleza, pensar que el mundo puede ser más maravilloso de lo que estás leyendo. Y ahí donde, por eso, no es un buen libro para leer, no es un buen en un libro. Pico de laburo, con un torbellino internacional que se va a la derecha. No da, bueno. Una a mí me pasa, está bien, a mí me pasa, se ve que deseo leer libros, porque casi todas las recomendaciones que escucho acá en el programa, digo, ay, quiero leerlo, se ve que voy a tener que prestar atención a ese deseo que tengo de lectura, ¿no? Pero te está llevando y no sé si estás devolviendo. Los libros Sí, estás leyendo libros que traen compas de la libre. Sí, totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Descansaste? Sí, siento que te vi como en un continuado, como medio de convivencia con Paulita. De 9 a 9 hace... De 9 a 9 hace 24 más de 24 horas. Sí, estuvimos ahí en la jornada... a 23 años de la masacre del puente de Pueyrredón, estuvimos ahí en la jornada en la estación Darío y Maxi. Lindo, sí. También, intenso, pero linda juntada, linda actividad, ¿no? Re linda y además muy potente. Emotiva. No, sí, y muy en sintonía de lo que decía Alberto, esto del amor, la ternura, de que encontrarnos nos abriga. ¿No? Como que fue un festival. Sí, totalmente. Había comidita rica para compartir, muchas amistades, ¿no? Entonces tuvo como esa, mucho activismo. Totalmente, ¿no? Ay, había un juego, juego de la memoria, ¿lo viste? El juego de la memoria. Le mandamos un abrazo a la compañera Agus, fotógrafa, que armaron un juego de la memoria. ¿Que saben cuál era el comodín? La Bullrich, porque la Bullrich estaba en todas las épocas, entonces era el comodín del juego de la memoria. Muy bueno, me quedé con ganas de llevármelo, así que lo voy a buscar por algún lado, pero hasta eso, es eso, mucho activismo, mucho esto también, ejercitar esa memoria colectiva, eso, como pasaron 23 años. También lo escuché a Alberto decir que veía mucha juventud, ¿no? Que también decís, bueno, hay muchos pibas que ni habían nacido cuando sucedió esto, ¿no? Sí, y también viste que había grupalidades de bachilleratos de la zona que aprovecharon la jornada y que se ve que cursan a la noche, entonces también participaron, como que año tras año se va como consolidando esa grupalidad, ¿no? Ese abrazo y ese sentimiento, bueno, no estamos solos, recién que decíamos, ¿no? Que el mundo, cómo cambiar el mundo y que lo vemos todo derechizado. Bueno, también estamos construyendo una resistencia en donde queremos habitar. Me quedé con las ganas de saludar. Parece que estuvo Willy Bronca, pero yo estaría en la transmisión. Estaríamos en la transmisión, estábamos en otra parte. No lo pude saludar. ¿Estuvo así cantando? Que, sí, cuando cantaron, no sé si Presidentes Muertos o ahí, por ese momento... Parece que estuvo, parece que estuvo. Ay, ¿sabes las que hubiera? Ahí arrancaba el club de fans. Sí. Así como formamos el de Mary, hacíamos el de Willy Bronca. También estuvo Brisa, otra amiga, compañera, la voz, una de las voces del Quinteto Negro de la Boca. Hermoso cierre, ¿no? Increíble cómo sonaron ahí, increíble las canciones, cómo evocaron a Osvaldo Bayer. La verdad que... muy, muy lindo. A la Delio Valdés no la vi porque coincidíamos con la transmisión, pero también estaba ahí la gente. Ahí cuando se llenó sí. Todo, ahí donde nos quedamos medio solas, estaba tocando la Delio Valdés. Pero mucha cantidad de personas, incluso quienes iban a la estación a tomar el tren o llegaban, sí. También se involucraron, ¿no? Ajá. También hubo algo ahí de que ya hay conciencia. Sí, a mí pasó algo muy del territorio, ¿no? Doy clases en la Universidad de Avellaneda, estaba en el medio de la transmisión y vienen y me dicen, hola, profe, un estudiante de la universidad que pasaba por ahí, por la estación, Darío y Maxi. Bueno, y otra cosa hermosa también de la transmisión, de cómo a las infancias les atrae verse en la pantalla. Sí, terrible, como querían verse en la tele. Hablamos algo de eso, de que hay algo que incluso también lo ves por ahí cuando ves algún móvil en los medios de comunicación por ahí. Ajá. Más hegemónicos o que tienen más peso mediático, sí. Que las personas pasan por atrás y saludan. Sí. Algo ahí hay atractivo en eso de pase y saludo. ¿Viste? Uh-huh. Es como... para tomarlo, lo dijimos, vamos a tomarlo para el año que viene. Ahí está. Que haya un momento donde, bueno, te podés colate en la transmisión. Sí, le podemos decir ahí al espíritu de Tacatún que se vengan a... Y pero es Sonora. ¿No? Tacatún, claro. Es Sonora, le movemos, les modificamos. Ay, el taller. No, que ya bastante. Sí. Le mandamos un besito a Anita, esto no va a suceder, no, es solo una idea al aire. Es una idea al aire que no está escuchando ningún niñe porque están en el cole, supuestamente. Está bien. ¿Está la Delio atrás, hablando de la Delio? Sí. Oh, le mandamos un besito. Está haciendo mate la Delio. Otro matecito más. Otra Delio, la Delio Valdés. La Delio Valdés estuvo ayer. Bueno, sí, la verdad que también estuvo Ferni, Normita Aguirre, con unas coplas, con folclore ahí en el escenario. Hubo muchas muestras de fotos, sí. Vi fotos hermosas. Bueno, había todo un pasillo, todo el pasillo del costado de la estación estaba repleto de fotografías. Ahí mismo en el hall había una muestra colectiva de fotógrafos de distintos sobre las últimas represiones de los jubilados, también un registro muy muy muy fuerte. Ya me estoy metiendo en la quiero tuvo Ana también, o sea, por eso vimos un montón de personas que con las que compartimos este territorio posible, como para que te quedes con la sensación, Paulita. Te puedo contagiar esto de, bueno, el mundo puede ser maravilloso, es 24 horas juntos, que te queden las ganas de, bueno, hay territorios posibles. Sí, claro que sí. Y somos un montón. Copamos la calle, rebalsamos la estación, mirá si no podríamos hacer como... Un montón que estamos del lado de la... contra la impunidad. Sí, y podríamos armar como una... de todas esas personas en comunidad, en alguna galaxia del plano fantástico... armaríamos un mundo maravilloso. Sí. Empezamos nuestro territorio posible. Dale. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de junio del 2025. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy jueves llega el RAT de Documentalistas de la Argentina. También hablaremos del paro universitario y mucha información más. Nobody stands between me. Anymore. tried to prove me wrong. I was born a princess, now I'm rapping like a monster. Used to be so Disney until I mess on heart a lot. Thanks to them, a body was born. Now I let you call me crazy, I'm a villain with a bomb. Who, those who came late, there's a bill for you to pay. Can't believe my mama killed your one like you, you need to chill. Because I'm doing better when I'm caring less. Making music should never stress you. I have no burden, I've been feeling best. I like to fight when we're undressed. I'm best, I'm talking sex. En esta vida te arrepientes más de lo que no haces que de lo que haces. Por esta gentuza que no tiene clase, que no tiene prisa, que va en carruaje. Me la suda si eres de palacio, si eres de barrio o no tienes calle. Respeta mi verso, respeta mi gente, te monto mi carro y te entierro mi parque. I'm doing better when I'm caring less. Making music should never stress you. I have no burden, I've been feeling best. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nueva marcha federal universitaria. La medida de fuerza se lleva adelante. Un paro de 48 horas, hoy 26 y viernes 27 de junio, contra el vaciamiento de las universidades nacionales por aumento de salario y de becas estudiantiles y por un mayor presupuesto para el sector. En este marco, esta mañana, desde las 10 de la mañana, habrá un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires para denunciar que el presupuesto para el funcionamiento de los hospitales universitarios no se actualizó en los últimos 13 meses. En tanto, a las 17 horas se convoca una marcha de antorchas desde la Plaza Houssay hasta Palacio Pizurno en la ciudad de Buenos Aires. Las movilizaciones se replicarán en distintas ciudades del país. Lanzan el Observatorio contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura. La Central de los Trabajadores Argentinos, fracción autónoma, la CTA Autónoma, lanzará hoy jueves el Observatorio contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura en el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. En la actividad estará presente el director nacional del observatorio, Gustavo Segovia, quien es sociólogo integrante de la Organización de Familiares Detenidos Liberados, que surgió en el año 2007 con el fin de lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos en las cárceles, contener y asistir a las personas en situación de encierro punitivo y a sus familias, incluso cuando salen luego en libertad. El observatorio se inaugura como una herramienta que tendrá como finalidad la inspección, el monitoreo, el registro de casos y denuncias a las violaciones de derechos humanos y violencia institucional en los institutos de encierro, tanto a nivel provincial como federal. El proyecto para actualizar los salarios del Garrahan obtuvo dictamen de la Comisión de Familia. El proyecto de ley que busca declarar la emergencia nacional en salud pediátrica y en las residencias médicas por 2 años dio un nuevo paso en el Congreso. El pasado martes obtuvo dictamen de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes tras haberlo logrado previamente en la Comisión de Salud. Ahora debe pasar por la Comisión de Presupuesto presidida por el diputado libertario José Luis Esper, alineado con el gobierno. La situación del Garrahan, una de las instituciones referentes en salud pediátrica de alta complejidad, viene siendo denunciada por sus trabajadores. Los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, equipos desarmados, médicos que renuncian y que se van al sector privado o a otros países por mejores sueldos y recursos. Los recursos también cada vez más escasos. A esto se suma el deterioro de las condiciones en las residencias médicas, que son parte fundamental del sistema público de salud. La FIFA elimina imágenes de futbolistas que apoyan a Palestina. La controversia estalló antes del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Al Ahly y el Inter de Miami. La FIFA eliminó de sus plataformas una imagen promocional del mediocampista egipcio Hussein El Shaad. En la foto, el jugador aparecía con una pulsera que decía Palestina Libre en señal de apoyo a la causa palestina. La denuncia fue realizada por la periodista Leila Hamed a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde afirmó que el organismo rector del fútbol mundial censuró la imagen por motivos políticos. En el sitio web oficial de la FIFA, la imagen del Shaad fue sustituida y durante las entrevistas oficiales el jugador ya no portaba la pulsera. Pero ese no fue el único caso. También el delantero palestino danés Hassan Abud Ali, autor de 3 goles en el empate 4-4 ante el Porto, fue objeto de una medida similar. Según reportes, la FIFA eliminó su foto de presentación por llevar el mismo brazalete. En respuesta, este jugador celebró uno de sus goles señalando su muñeca y en la otra posó con las manos en la espalda, emulando la figura de Andala, un símbolo de resistencia palestina. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana. Me parece que el Servicio Meteorológico Nacional no actualizó sus datos. Dice que hay 2 grados 4 décimas, sensación térmica 0 grados. Esto pasaba a las 8 de la mañana. Es posible que estemos ahí con poquitos grados. Una máxima de 14 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. El servicio meteorológico sumamente desactualizado, por eso nos vamos a meter en otro mundo de desactualizaciones, pero fantasías, en donde desde alguna galaxia nos llegan afirmaciones a favor de los lazos y el afecto. Los vínculos requieren deseo, amistad y compañerismo. ¡Charco de arena! Se apagan, no lo puedo vencer, no por más que lo intento.

Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Tenemos la crisis del agua. Indiferente a los avatares de la historia. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Documentalismo. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, construyendo territorios posibles. Y le damos la bienvenida a Ale Rat. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Integra Documentalistas de la Argentina. Y después del saludo, la aclaración, en paréntesis. Una presentación muy formal y oficial. Sí, ¿qué pasó? Sí, no sé. Está en un rol presentadora. Estoy presentadora, porque... Ah, te quedó de ayer. Me quedó de ayer, de la estación, sí. Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Sí. ¿Y las pelis? ¿Con qué estreno vamos hoy? Hoy vamos a hablar de un docu, como siempre. Se trata de Cuidadoras esta vez, dirigida por Martina Matzkin y Gabriela Wassoff. Es un docu sobre tres mujeres trans que se dedican, como dice bien el título, a cuidar adultos mayores en un hogar. Pero bueno, más allá de lo particular, habla de esa comunidad. Uh-huh. Y obviamente también uno piensa todo el tiempo cuando ve la película, es una comunidad que tiene una expectativa de vida muy baja y que su relación con la vejez es bastante también dura, es diría, ¿no? Y bueno, entonces uno creo que está todo el tiempo ahí sintiendo eso también, pero al mismo tiempo hay un desarrollo de lo humano y de lo empático entre estas cuidadoras y a quienes cuidan, que es muy hermoso y que es muy luminoso, diría, a pesar también del contexto muy difícil y duro. Y bueno, me parece interesante para el contexto que estamos viviendo también. Pero bueno, estamos ahí con Gabriela Wassoff, una de las directoras de la peli, en comunicación. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ale, buen día, ¿cómo va? Bien. Ya vamos a ir entrando en la película, pero sé que ustedes empezaron el proyecto antes de la pandemia. contame un poco de dónde surge la idea y también cómo les pegó el tema de la pandemia en el proyecto. Claro, bueno, sí, efectivamente, nosotras, como bien sabés, los docus llevan muchos años. Nosotras empezamos con este proyecto en 2016, cuando por razones de laburo me acerqué a un hogar donde íbamos a hacer un pequeño spot periodístico y encontré cuidadoras trans trabajando ahí. Martu y yo, tanto como Rocío, productora de la peli, militamos la diversidad hace muchos años. Conocíamos a una de las chicas que estaba trabajando en el hogar como cuidadora, entonces me la encontré ahí y en principio como que esa postal fue fantástica, ¿no? Nos pareció como una gran idea que darlas incorporadas cuando en 2016 era mucho menos común que ahora, sin cupo laboral trans y con un montón de narrativas, pero mucho menos avance concreto el encontrar mujeres trans, personas trans incorporadas en cualquier ámbito de laburo, como debería ser, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí empezamos entonces a plantearnos si había un docu, a ir al hogar, a conocer a las residentes, a conocer a las cuidadoras, a hacernos parte de esa comunidad, todo el trabajito de hormiga que implica hacer un documental de observación, sobre todo, que como es el nuestro. Y cuando ya estábamos filmando por nuestros propios medios y habíamos forjado todo eso, bueno, pandemia, en un hogar, o sea, imposible entrar ahí, como era imposible salir a 5 cuadras de casa, así que tuvimos que discontinuar las visitas y eso fue fatal para el proyecto, casi que lo desmoronó, pero de allí, no me quiero poner extra autoayuda porque no es así, pero de esa crisis surgió la oportunidad, porque, bueno, nos involucramos, como nosotros somos muy cercanas y tenemos como referencia absoluta a la Mocha Félix, que es una asociación civil con una cantidad enorme de programas de inserción laboral, de salud, de educativa, de acceso a derechos para personas trans, para todo el mundo, pero enfocado en personas trans en particular. Y desde el primer día de aislamiento nos pusimos a disposición y fuimos voluntarias del Teje Solidario, que era una red de asistencia en pandemia que organizaba la Mocha. Pasamos muchísimas horas haciendo eso durante el aislamiento y después haciendo crecer esa red de asistencia y a la Mocha se acercaban muchas compañeras, sobre todo mujeres trans, planteando la inquietud de querer proyectar hacia adelante otra vida a la que venían llevando, tener una salida laboral más estable, todo lo que implicó, bueno, la vulnerabilidad que expuso a la pandemia, ¿no? Sí. Entonces ahí la Mocha, en conjunto también directo con Groncho, que es la productora de la peli, y con la Universidad Nacional del 3 de Febrero, con la Cruz Roja, con la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, hubo una articulación grande de la sociedad civil y de instituciones del Estado en ese momento para crear un curso de cuidadoras que apenas terminó la pandemia se desplegó y que formó a una camada, empezó a formar camadas nuevas de cuidadoras que tuvieran también inserción a través de pasantías en hogares públicos, ¿no? Así que nosotras acompañamos desde la peli todo ese proceso, primero la producción de la peli desde la gestión del curso y nosotras también teniendo la posibilidad de conocer a las cuidadoras que se inscribían desde el día cero. Entonces, de alguna manera, también filmamos en partes del curso que después terminaron no siendo parte de la peli, pero bueno, fue así, como un poco indivisible la realidad y la película, ¿no? Como suele pasar. Suele pasar en el documental, absolutamente. Y también el involucramiento también de uno que hace de docu con la situación que atraviesa la película. Vamos en el raconto, hicieron ahí una especie de casting también en el curso, supongo, y fueron eligiendo los protagonistas. El hogar era, supongo, el mismo con el que venían laburando. ¿Cómo fue la inserción de ellas? No es el mismo, ok. Cambiaron. No es el mismo. Fueron 2 hogares públicos, pero el hogar Santa Ana, donde terminamos filmando, apareció después de la pandemia. Uh-huh. Fue el que primero aceptó incorporar como pasantes a las cuidadoras, que de hecho hoy siguen trabajando ahí. Y bueno, menciona aparte a la enormidad del trabajo que hacen, porque son no son solo trabajadores del Estado, ni gestores, son líderes comunitarios. Eso es lo que nosotros atestiguamos todos los días, ¿no? Yendo al hogar, eso. ¿Dónde queda el hogar? ¿Me escuchaste, Gaby? ¿Dónde queda el hogar? Ah, perdón, no, se cortó. Uh-huh. Queda en San Andrés, justito al lado de San Martín, provincia de Buenos Aires, uh-huh. Acá nomás de Capital. Bien, entonces vuelvo a la pregunta anterior. Hicieron el casting y sí. de cuidadoras y de hogar. ¿Cómo fue la inserción de ellas ahí? ¿Y si ya empezaron a filmar desde ese proceso o esperaron también a que ellas se fueran integrando? Claro, bueno, sí, efectivamente fue una especie de casting, no podríamos, nosotras no somos documentalistas y en tanto de eso no, nos involucramos también mucho en la realidad de las protagonistas de este docu, entonces no sabíamos exactamente, no sé si funcionó como un casting de ficción, eso quiero decir, no, pero sí nos interesaba y por eso buscamos ese equilibrio, una diversidad de personalidades y de orígenes también, porque Jenny es de Paraguay, Maya es de Salta y Luciana es de Mataderos, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces había una diversidad de procedencias entre ellas, y pero una vez hecho, una vez decidido que íbamos a seguir y que ellas aceptaron también ese proceso, entramos con ellas al hogar, filmamos el primer día de laburo de ellas, es decir que un poco para ellas la primera etapa de aprender el oficio fue aprenderlo siendo observadas, lo cual es un plus de valentía y de generosidad que tuvieron con nosotras, ¿no? Bueno, y sigamos desarrollando. ¿Cómo fue el laburo? ¿Cuánto tiempo filmaron? ¿Cómo fue también recibida su presencia en el hogar por los propios internos del hogar y cómo fue también esa vinculación que es difícil, ¿no? En un espacio así de una institución más cerrada, digamos, ¿no? Y con todas las particularidades que tiene. Sí. Bueno, filmamos durante un año. La verdad es que creo que de haber tenido más tiempo lo habríamos hecho, pero bueno, el episodio pandémico se llevó puestos unos cuantos años del desarrollo y la posibilidad de la peli, pero bueno, estuvimos un año yendo con ellas desde que entraron todo ese primer año de trabajo, y nosotras fuimos antes también. El ejercicio prepandemia en el hogar anterior nos había enseñado muchas cosas. En el hogar hay rutinas que varían levemente, pero que tienen una estructura diaria, entonces sabíamos más o menos... bueno, no solamente a qué hora se come y a qué hora se duerme la siesta y a qué hora hay actividades, sino dónde se juntan tales residentes por lo general todos los días a media mañana, dónde están los que van a fumar un puchito, dónde una va aprendiendo como la coreografía del hogar, ¿no? Y eso ayuda mucho, nos ayudó mucho a esperar las situaciones, ¿no? Y a poder como generarlas cuando había que generarlas de la manera más orgánica posible y sin interrumpir. Para nosotras era importante eso, ¿no? Mantener un equipo reducido siempre. Tomamos la decisión de tener cámara en trípode, no solo por una cuestión estética, sino también para esperar que la acción suceda, para que nadie desfallezca en el intento de esperar 20 minutos una acción en plano en vez de esforzarla. Lo cual no significa que en la peli es a los 20, justamente después nosotros tenemos 100 horas de material y 75 minutos de película, así que hay mucha selección sobre eso que hicimos. Y después sí, yo creo que fue una irrupción que muy rápidamente los residentes pudieron absorber. Uh-huh. Una piensa eso, que es una institución como más fría y más estanca, y nos encontramos un lugar donde... Creo que eso también, las devoluciones que tuvimos sobre la peli hasta ahora fueron de ese estilo. Ah, pero es un hogar público, es un hogar, así es un hogar, es una casa, digamos. Es por supuesto que las paredes y la estructura, como solía ser un hogar de monjas que luego fue tomado por el Estado, bueno, tiene una estructura edilicia muy de institución. Pero lo que hay adentro es una diversidad de biografías y de rutinas gigante. Y por suerte en esa diversidad hubo quienes quisieron participar de esto, y creo que la irrupción de ellos en nuestras vidas fue incluso más grande que la de nosotras en las rutinas de ellos. Y hubo quienes no, y también cómo fue el recibimiento de ser cuidadas o cuidados por chicas trans, digamos, ¿hubo ahí algún choque, algún prejuicio que desarmar? Sí, hubo residentes que no, y no están en la peli, tampoco lo filmamos, salvo que el plano, que no pudiéramos evitarlo, y entonces se evitó después poner ese plano. Esas cosas pasaron. Y con respecto al cuidado de las cuidadoras trans, nosotras buscamos desde el principio retratar vínculos, ¿no? La película es cada una de esas tres en vínculo con un residente o con otros residentes. Entonces fuimos identificando con quiénes ellas se llevaban mejor o generaban vínculos más interesantes para ambas partes. Y en el trazado de esos vínculos, ustedes también lo pueden ver en la peli, toda situación de choque es un poco por la diferencia intergeneracional, ¿no? Claro. Como me confundo un pronombre y entonces alguien me lo corrige, pero no atestiguamos situaciones de choque violento, de rechazo absoluto. Muy por el contrario, creo que tenemos una visión de la vejez muy estanca y muy apegada al conservadurismo, y eso está cambiando radicalmente o realmente nos tiene que llamar a la reflexión. La persona que está en la situación de vulnerabilidad, de necesitar asistencia física, necesitar cuidados todos los días, muy rápidamente se da cuenta de que la persona que está al lado es una cómplice y es alguien que la viene a ayudar. Y ahí todo prejuicio queda bastante de lado. Sé que está en la película, digamos, y está tocado el tema, pero te pregunto a vos también, ¿cómo viviste o vivís también la situación de ellas incorporándose a un laburo formal de alguna manera y cambiando un poco la perspectiva de su vida? Y si eso lo ves como algo posible de generalizar, digamos, o no, o qué sentís también de ese proceso. Sí lo veo como una idea posible de extender, de expandir. Nuestra intención con la película también era eso desde el principio, y lo fuimos reforzando. Retratar una política pública que puede funcionar muy bien, y que funciona muy bien porque hay una tremenda calidad humana y un compromiso con esa política, ¿no? Que es lo que creo se necesita para cualquier persona que esté ocupando un lugar en la estructura estatal, en la que yo particularmente creo muchísimo y que hoy está, bueno, tan denostada. También es cierto que la película se mete un poco en eso, pero podría meterse mucho más, digamos, tuvimos que elegir siempre recortes. No es color de rosas, los salarios son muy bajos, continúan siendo muy bajos, ellas viven muy lejos del hogar, los viáticos son caros, hay muchas cosas que podrían ser muchísimo más respetadas y mejor reconocidas para la tamaña tarea que hacen los equipos de cuidado en todas las instituciones, sobre todo en una sociedad que está envejeciendo, que estamos envejeciendo cada vez más, ¿no? Con tasas de natalidad que decrecen y el envejecimiento cada vez más extendido en el tiempo y más grande. Entonces, bueno, sí, a mí me genera muchísima admiración el trabajo que hacen, y creo que muchas veces nos confundimos, como confundimos tantos trabajos, con la persona que me da una manito cuidando a alguien. No, hay un oficio ahí muy formado, especializado, que tiene posibilidades de seguir haciéndolo y que tenemos que cuidar enormemente. Sí, pensaba en esto de la palabra que usó Ale al inicio, ¿no? De como que es una película luminosa, porque también como da, echa luz y también abre un territorio posible, ¿no? Para seguir disputando los laburos, ¿no? No solo en tanto tareas de cuidado remuneradas, sino que personas trans que hoy estaban como tenían una ley de un cupo mínimo, porque era un 1%, que hoy ni siquiera está vigente, pero de dar, como presentarles un territorio posible. Che, sí hay laburo, podemos empezar a construir, pues seguimos insistiendo, ¿no? En que hay laburos posibles, y a quienes contratan, ¿no? Esa frase de contratar trans es también, ¿no? Seguir presionando a ese mercado laboral tan heteronormativo. Correcto, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Las políticas son insuficientes, no se cumplen, no se cumplían previo al nefasto gobierno que tenemos y muchísimo menos ahora, donde hay que volver a explicar todo de cero. Sí. Pero todos tenemos claro que los cupos existen porque necesitamos que eventualmente dejen de existir y no sean necesarios. Y eso hay que seguir defendiéndolo, hay que volver a explicarlo. Parece ridículo, pero hay que volver a explicarlo una y otra vez. Uh-huh. Sí. También te pregunto, digamos, desde lo que sentiste vos en la realización, más allá de que está también un poco desarrollado en la peli, esto de la perspectiva de vida para ellas, que, digamos, como comunidad corta, digamos, ¿cómo lo sentiste en la charla con ellas? Y, digamos, si es algo presente en su cotidiano o es algo un poco también que uno reflexiona al ver esa conjunción de generaciones, digamos. Claro. Bueno, sí, spoileando un poco, pero la peli menciona hacia el final el número que tenemos vigente de expectativa de vida de las personas trans, que es inferior a 40 años. Hay una marcación importante que hacer, que es que este número sigue siendo este, sí. Porque tampoco tenemos diagnósticos especializados ni nuevos. La Mocha Celis ha hecho, que ya la mencioné antes, sí. Ha hecho trabajos fantásticos que están disponibles online de manera gratuita, diagnosticando la situación de vida de las personas de la comunidad travesti trans no binaria, y los actualiza a fuerza de mucho pulmón, pero no sabemos exactamente cómo eso evoluciona, cómo ha evolucionado. Por supuesto que las sobrevivientes que pasaban los 50 años hace 15 años atrás, hoy seguramente tuvieron una mejoría y quizás ahora llegan a un poquito más de los 40 o más cerca de los 50, pero siguen siendo sobrevivientes, siguen sin el acceso a la salud y en este momento en particular además confrontando la violencia directa que fomenta el marco cultural y el gobierno actual. Entonces, para nosotras ese sigue siendo el número al que nos podemos referir. Yo creo que, no sé, en el cotidiano de ellas, como en el cotidiano de cualquier persona que está alrededor de los 40 años, no hay una conciencia de muerte probable permanentemente, pero también hay un aferrarse a la vida y a los proyectos y a los sueños. De hecho, Luciana, spoileo algo para quienes la vieron, pero lo pueden ver en el cine, Luciana se compró su motito, esa tiene ganas de salir de viaje con la moto. Bueno, ahora se complicó muchísimo porque el salario no alcanza y los planes tuvieron que cambiar un poco, pero proyectar sueños creo que es un motor universal. Total. Bueno, estamos debatiendo las cuestiones más por afuera de la peli, ¿no? Porque también la peli, como bien decía Gaby, es una peli de observación que se centra mucho en los vínculos y cómo esos vínculos se van desarrollando a lo largo del tiempo también. Un poco te quería preguntar cómo es ese laburo, que es, como bien dijiste, tienen horas y horas de material, cómo seleccionan eso, cómo ajustar la mirada también, o el qué, o cómo construir los personajes también en esa mundo tan grande que uno puede seleccionar. A fuerza de mucha paciencia y mucho trabajo, para empezar. Siempre trastabillando, creo, nosotras arrancamos el montaje con una idea que fue parecido al del final, pero muchas de las pruebas que hicimos fallaron. Uh-huh. Y el error es, ya a esta altura puedo casi garantizar, habiendo vivido el proceso propio y viendo procesos ajenos, que el error en el montaje documental es parte del proceso de producción, uh-huh, casi. Y aparte, bueno, siendo acompañadas por un equipo espectacular, la montajista Valeria Rossiopi es, en mi opinión, una maga, uh-huh, que nos escuchó mucho, conversamos muchísimas horas y fuimos haciendo pruebas, nos guió también en lo que ella veía nada, el montaje es todo. Aprovecho y le mando un enorme saludo a Vale, que va a estar viendo el estreno, y un agradecimiento eterno para que quede por las redes. No, yo lo que me quedaba pensando, que por ahí es un poco esto de a ver cómo elegir qué editar, porque digo, todo el planteo de el trabajo del cupo trans, los vínculos, pero también todo el tema de la vejez, de estos lugares a donde se llevan. Entonces digo, como que hay mucho tema para trabajar. Entonces digo, ¿cómo focalizar en lo que se quería contar, ¿no? Sí, eso, también probando mucho el montaje, donde poder apoyarnos en la historia, donde no hacía falta profundizar, porque para nosotros había un límite muy claro, que estuvo claro en el rodaje, pero que después se evidencia mucho más cuando volvés a ver el material, que es qué aceptaríamos nosotras que filmaran de nosotras si nosotras estuviéramos ahí. Sí, claro, ¿no? Sí, sobre sí, todo sí. En términos de la vejez y la vulnerabilidad. Exacto. Porque por supuesto que en el hogar hay diferentes rangos de dependencia y de demencia y de cantidad de cosas que tienen que ver con la vejez y que no sabemos cuál de todas esas nos va a tocar. Entonces, para nosotros había ese filtro importante y luego era probar. Hace poco nos hicieron una crítica de la peli que resaltaba la ternura como gesto político, y eso puede sonar muy naif, pero nos sentimos muy orgullosas de eso. Uh-huh. Nosotras buscábamos todo el tiempo la ternura, porque era lo que veíamos y porque es difícil traslucir eso si no esperas a que ocurra en cámara. Uh-huh. Y después vas y lo pescas en montaje. Y donde pudiéramos encabalgar la ternura, ahí nos paramos. Creo que de eso se desplegó todo el resto. Después cada uno se identifica con el personaje que se identifica, ¿viste? Hay gente que Beto le hace acordar a su abuelo. Uh-huh. Hay gente que tiene a su mamá que se parece a Alicia. Y bueno, y es así. Te iba a preguntar si los y las protagonistas vieron la peli y qué devolución hicieron. Sí, tuvimos una proyección en el hogar apenas terminamos. Wow. Y antes de empezar todo el proceso de distribución y de finalizar la post, y las devoluciones fueron muy preciosas. En algunos casos también atestiguamos situaciones muy duras porque, no sé, una de nuestras protagonistas, me refiero a las residentes, uh-huh. Tenía una demencia ya en ese momento. Mm. Que cuando terminamos de filmar la peli todavía era sostenible, pero cuando terminamos de posproducirla ya estaba en otro mundo. Entonces cuando vio la peli, la vio con su hijo, bueno, nada, ella tuvo reacción, se acercaba a la pantalla, se tocaba ella misma en la pantalla, y para Marcelo, para el hijo de ella, también fue muy conmovedor. Mm. Tener un registro ahí inmortalizado de su mamá todavía lúcida, ¿no? Uh-huh. Así que fue fuerte. Y para las cuidadoras también fue muy fuerte. Tuvieron reacciones disímiles. Algunas les encantó, otras pensaban que iba a ser otra cosa. Uh-huh. Como con una de ellas nos pasó que nos dijo, pero yo me imaginaba, como pienso en cine y pienso en Titanic. Y era como, claro, hay mucha fantasía. No quiero decir educación, pero hay mucho proceso, hay mucha militancia cultural que hacer alrededor. Sí. Del documental. Uh-huh. Y del documental de observación también, ¿no? Como, claro, como los personajes no se ven entrevistados, entonces piensan que esto no es un documental. Uh-huh. Bueno, tal vez ya nos quedó un poco viejo también el binario, un poco de modelo, quiero decir, ficción. El binario ficción-documental. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero bueno, fue re interesante verlo con ellas también y ver qué era lo que ellas esperaban. Qué lindo. Bueno, hoy estrena en el Cine Gomón de jueves a miércoles, en principio 15:45 y 20 horas las funciones. También se va a pasar en Quilmes, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Fe. Contanos dónde pueden seguir a la película para enterarse de las funciones y su distribución. Pueden seguirnos en el Instagram Cuidadoras Film. Uh-huh. Cuidadoras FILM. Uh-huh. Ahí vamos a estar subiendo y actualizando todas las fechas. Como bien dijiste, Ale, vamos a estar la primera semana en Gomont. Si vamos mucha gente, entonces vamos a estar otra semana más. Así totalmente. Que pedimos muy encarecidamente que si tienen ganas de venir, vengan y la recomienden. También a la gente de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, le recomendamos venir a partir de mañana 15:45 porque el estreno de hoy ya está bastante agotado. Pero bueno, a partir de mañana van a boletería, compran ahí y ojalá llenemos las salas. Y sí, vamos a estar en el Instagram, vamos a estar publicando el 3 de julio, próxima fecha, en La Plata, en el Festival Espacio Queer. Bien. Y así. Bien. Bueno, muchos éxitos con el estreno y con la circulación de la peli. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan cómodo y extendido. Un abrazo. Grande. Abrazo. Ahí pasaba Gabriela Wassouf, una de las directoras con Martina Maskin de este documental Cuidadoras. Sí. Muy interesante. Mucho laburo atrás de las películas, ¿no? Así que está bueno que vayan a apoyarla. Estamos con esta dificultad de que es difícil que nos den una segunda semana, así que es importante ir esta primera semana y de esa manera es un apoyo concreto porque probablemente si los números dan va a tener otra semana. Ale, ¿y Tres Cruces que hay nuevas proyecciones? Ahora se pasa en Bolívar este fin de semana y en Caleta Olivia. Y estamos ahí organizando una proyección en La Plata también probablemente la semana que viene porque hay un juicio allá en particular contra el cura Siders, otro abusador, que no está en la película, pero bueno, vamos a usar la peli para también apoyar la campaña por justicia. Bien. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Nascemos em imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer. Entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão. Perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar. Sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. É. Ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra de amor, nossa infinito.

tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. Una fracción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu, viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Once minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir al territorio de la lucha, porque anunciábamos que íbamos a hablar de la educación, decíamos en las noticias que hay un nuevo paro de 48 horas de todas las universidades nacionales, porque la situación no cambia, ¿no? Falta presupuesto, los sueldos no alcanzan. Y le vamos a dar la bienvenida a Juan. Él es profe en las escuelas preuniversitarias, ¿no? Estamos hablando del Nacional Buenos Aires, del Pellegrini. Buen día, Juan. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos y todas. Gracias por venirte esta mañana. No, al contrario. Gracias a ustedes por el espacio, por dejarnos un poco visibilizar y mostrar a todos lo que hoy está pasando en todo el país, en todo el territorio nacional, a través de todas las universidades nacionales, que salimos nuevamente a pedir lo que es nuestro, a protestar por una mejor educación. Hoy en todo el país va a haber un sinfín de medidas, de acciones, de visibilización respecto de cuál es nuestra situación presupuestaria, ¿no? Hace ya un año y medio que venimos con presupuesto paralizado totalmente. Totalmente. Sí, sabes que me quedaba pensando que el año pasado, en el marco de esa gran marcha universitaria que se hizo en abril, hablábamos con profes de la Universidad en Mendoza que nos contaban que hay algo en relación al apoyo, ¿no?, a las movilizaciones o acciones de docentes universitarios, de estudiantes o familiares que incluso votaron a esta gestión, ¿no? Como que hay algo ahí contradictorio en relación a las medidas de fuerza y las consecuencias que tuvieron, que piensen, nadie duda, así como hablamos también de salud, ¿no? Nadie duda que docentes, incluso no docentes, tienen que tener salarios sumamente dignos, que esto, ¿no? No tener que andar corriendo o teniendo 2, 3, 5 laburos por fuera de su profesión. ¿Cómo ven ustedes el apoyo hoy, ¿no?, después de esa gran marcha, de familias, estudiantes, todo el resto de la comunidad? Bueno, enumeraste dos hechos trascendentes el año pasado, la marcha de abril y la marcha de octubre, que fueron, creo, dentro de las movilizaciones históricas en Argentina, de una contundencia, no solo lo que se vio en la capital federal, sino en todo el país. Es esto, volvemos a revalorar lo que es la educación, ¿no? Y ahí hay un claro apoyo de toda la comunidad. De hecho, hoy, en este momento, se está haciendo un abrazo de clínicas. Ajá. Mientras venía para acá, me cruzaba estudiantes, seguramente de alguna facultad, con un abrazo simbólico de clínicas. Y hoy, particularmente, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber lo que se llama una nueva marcha de antorchas. Ajá. De Plaza Hussein a lo que devino de Ministerio a Secretaría de Educación. Va a haber una concentración y, bueno, y esta movilización justamente tendiente a visibilizar. Hay un nuevo proyecto de ley que se presentó para que sea tratado la semana que viene en el Congreso por una nueva ley de financiamiento universitario. Esto ha sido coordinado por todas las universidades nacionales para que se destine lo que se necesita para solventar los gastos, no solo de salarios, sino de infraestructura, sino de financiamiento. Las universidades también, no es que solo atienden respecto de educan. Digamos, las universidades dan un montón de servicios que tienen que ver con el área de la salud, con el área de investigación, con el área de... Exacto. Sí, yo trabajo en la Universidad Nacional de Avellaneda y hacemos mucho hincapié en el derecho a la educación universitaria o a la educación superior. Es también un derecho para toda la sociedad, por más que decidas o no ir a la universidad, ¿no? Que existan las universidades públicas es para toda la sociedad, ¿no? Con esto, en la investigación, en un montón de acciones que se hacen desde las universidades. Claramente que impacta en toda la sociedad. Digo, el hecho, por ahí, uno es producto también de la educación pública. Uh-huh. Sí. Lo cual uno por ahí siempre revaloriza en esto de dónde... Yo transcurrí toda mi vida, desde mi jardín, primaria, secundaria, terciario, siempre dentro de la educación pública. Sí. Sí, sí. Y todas estas medidas y todo están en camino a la privatización. Fuera del aire hablábamos de este revival de los 90 y eso, ¿no? Ahí también hubo una fuerte una amenaza directa a arancelar las universidades. En ese momento me acuerdo que los posgrados ahora son arancelados, pero se logró frenar. Pero ahora acá venimos por ese mismo camino, ¿no? Quieren privatizar la educación. Yo veo un desmantelamiento total a través del financiamiento. Decíamos hace dos minutos, se ha congelado el presupuesto, bueno, para toda, ¿no? Para sí, todo. De hecho no hay presupuesto 2024, no, ni siquiera es congelado, no hay un nuevo... Decís, bueno, ¿qué está presupuestado para este año? Nada, no hay presupuesto. Exactamente. De hecho, bueno, el impacto a nivel salarial es tristemente abismal. A todo el salario universitario nacional estamos en el orden casi del 80% de la pérdida respecto a la inflación, respecto del 60% alrededor del poder adquisitivo. Sí. Tan solo, digo, doy datos como son concretos y contundentes. Sí. En este 2025 tuvimos solamente un 3% de aumento salarial. Cualquiera que tenga los datos a mano, recuerde, esto va muy por debajo de la inflación. Hoy sí, y no, y además pensaba en cómo contagiamos el deseo en jóvenes. Por eso te preguntaba como cuál es el apoyo, porque también hay que contagiarle a los pibes que están en esto, en un universitario, en un secundario preuniversitario, el deseo de sumarse a la universidad, de vivir después, ¿no? De ese estudio. Cuando nos ven en el mundo adulto tan precarizados, es cómo contagiamos el deseo de, che, seguí estudiando, que esto te va a transformar la vida. Ahí es como, es muy contradictorio ese ejercicio desde el rol docente, ¿no? De decir, bueno, che, vos seguí estudiando que esto posta es buenísimo para tu vida, pero te ven, ¿no? Manejando el Uber, teniendo 200 laburos, perdiendo peso, que no te crecen ni las uñas, es como, ¿cómo te lo contagio? ¿No? Hay todo un ejercicio ahí también por fuera de esa tarea docente. Bueno, estamos en tiempos donde es un poco... Pero el mundo es maravilloso, ¿eh? Sí. donde, bueno, a veces uno ve en lo cotidiano donde, esto de sálvese quien pueda, sálvese... Ajá. Y cómo construimos lazos, cómo construimos redes, cómo dentro de los colegios hay un diálogo permanente con los estudiantes. De hecho, en los colegios preuniversitarios, a los cuales yo trabajo, sí se ha hablado esta semana, se ha trabajado con los estudiantes. Y de hecho hoy van a acompañar en esto todos los centros de estudiantes de todas las facultades y de los colegios preuniversitarios van a acompañar a la marcha de esta tarde. Sí, eso es fundamental, como invitarles a acompañar, ¿no? Y apoyar. Y también pensaba como en las familias, ¿no? Que deben estar también en la misma situación que el resto de los profes. ¿Y cuál es la particularidad? Porque, por ejemplo, en otros territorios, colegios secundarios preuniversitarios no hay. Bueno, en el Necochea yo vine al CBC y era como, había una amplia diferencia entre quienes egresaban del Pellegrini y quienes veníamos de kilómetros y kilómetros de esta ciudad. Hoy, con esto, como decía Pau, ¿no? Hay muchas más universidades en el resto del país. ¿También crecieron estos secundarios preuniversitarios? ¿Hay como toda esa política de acompañamiento? ¿Y en qué situación están hoy? Sí, hubo, o sea, sí... hubo proyectos cuando se fundaron estas nuevas universidades en el conurbano de estos proyectos de escuelas secundarias. En mi caso laburo en una técnica, pero que también tienen esta cuestión de preuniversitarias. Creo que hay en la de Lanús, de Quilmes, de Avellaneda, en todos ellos hay ahora. Y bueno, y la situación es esta, ¿no? Es sin presupuesto porque estas escuelas preuniversitarias dependen de ese presupuesto universitario, ¿no? Claro. Y todo muy como en ese sentido. Viste que la desregulación de la ley de educación que hizo que, bueno, van a las provincias, entonces como que ya nadie se hace cargo y tenés como cada provincia tratando de resucitar sus universidades en un punto, ¿no? Es como que después también queda como muy a merced del rol de los docentes el unirse y articular para decir, bueno, che, presionemos en esto, en el Congreso, nuevas leyes que se discutan, ¿no? Como que ahí también todo un ejercicio a contramarcha de, bueno, tenemos que volver a unirnos, tenemos que volver a salir a las calles. Como lo veo como en un punto de desgastante, pero vital, porque no queda otra, ¿no? Una medida que tomó el actual gobierno nacional justamente es anular la paritaria nacional de todas las, digamos, de todas las universidades. Lo cual esto quedó justamente a que la discusión respecto de las paritarias sea a nivel provincial. Claro. Y esto ve en el arco de nuestra Argentina las desigualdades históricas, pero esto profundiza aún más porque, de hecho, cada provincia tiene diferentes presupuestos. Lo cual, al no haber paritaria nacional, no hay un piso mínimo salarial, lo cual garantice cierta equidad a nivel nacional de, digamos, de educación. Y esto quedó un poco a merced de cada provincia. Lo cual, bueno, vuelve a ser esto del Estado se retira de las prioridades que tienen, como el caso de salud, como el caso de educación. Tal cual. Y en relación a las matrículas, les pibis, o sea, hay, por ejemplo, hay universidades donde van perdiendo matrícula. Esta, la de financiación, te lleva a que después no se anoten pibis. La crisis, que no podés estudiar. Acceder a la universidad. Eso también, sí, ¿no? Ni hablemos de quienes viven más lejos, en ciudades, por ejemplo, en Necochea, pibis que ya no están aspirando con, bueno, termino el cole y me voy a estudiar. No hay modo de que te vayas de ningún lado todavía. O tenés los docentes. Hoy en día hay muchos docentes, esto lo está hace tiempo ya advirtiendo muchas universidades, donde los docentes, producto justamente de esta precarización salarial, laboral, van, salen al sector privado o salen a hacer otras actividades o se van a, por ahí, a jurisdicciones, respecto a las jurisdicciones, por ahí de cierta, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde por ahí lo universitario ha perdido tanta masa salarial que, bueno, por ahí la jurisdicción está un poquito mejor. Y entonces esto se corre de saliendo, pero bueno, esto, esa construcción de años de carrera docente, de años de trabajo, de años de poder trabajar dentro de un espacio y poder enriquecerlo, el irse lo genera un vaciamiento que, como pasa por ahí en la parte de la salud, en los profesionales de la salud que venimos hablando y se viene escuchando en este último tiempo, hace que la recuperación de eso no sea tan fácil como vuelvo a ponerlo. Bueno, se fue, lo traigo dentro de un mes y acá no pasó nada. No, eso no es tan fácil. No, y en veterinaria también decían que hubo un montón de docentes que se fueron. Profes que dejaron sus cargos porque no te conviene dedicarte a otra cosa o te vas al sector privado porque no te alcanza para pagar el alquiler. Si tenés tres pibis o una familia, como no te alcanza la guita para vivir en Ciudad de Buenos Aires con un salario docente. Entonces también hay, ¿no?, como que van quedando cátedras libres, menos profes, ¿no? Como que vas achicando todo y ahí el pensar en cómo revivirlo, ¿no? Porque entra en un coma que decís, che, tenemos que seguir en las calles, insistiendo en la lucha, ¿no? Ahí esa manera de seguir haciéndole como rehabilitación para que no se desvanezca y que no nos tampoco estigmaticen, ¿no? Bueno, como ser profe es un bajón, ser docente, mirá lo que es, muy 90. No, esa estigmatización del docente que no laburaba, que estaba 3 meses de vacaciones, que no hacía nada, ¿no? Como que estamos en una de esas, como en esa pérdida de fuerza del rol docente en un punto. Sí, ¿quién, como piensa esto, ¿no? ¿Quién quisiera en este contexto meterse a profe? Me dejaste. Pensando en, hablábamos de esto, de preuniversitarios, coles preuniversitarios, pibes de quinto año, de cómo le. quinto año acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque si no hacen sexto en provincia de Buenos Aires, pero cómo en esta escuchan esta charla y decís, che, qué se da, ni ganas de meterme a profe con estos tres contando esta situación. Digo, también por ahí si uno quiere los procesos de crisis, digo, incluso la etimología, la palabra, ¿no? Esto de la oportunidad, ¿no? De lo nuevo. En este contexto, a veces que es tan desolador, por ahí en esto que estás poniendo en palabra, Juli, creo que también es un desafío, un gran desafío. Yo ahí también, a veces por momentos, en estos subibajas que uno tiene cotidianamente, es el desafío de decir, bueno, hay que jugársela un poco más profundo, hay que revalidar el tema de la educación. Yo es algo que no me concibo de otra manera haciendo lo que hago. O sea que, digo, moriré con las botas puestas. Porque la verdad que uno encuentra siempre, por lo menos cotidianamente, yo siempre digo, tengo la satisfacción de todos los días jugar un partido en el cual hay partidos que me voy por goleada. Hay otros que, bueno, di mi empate cotidiano. Y el hecho de contagiar, ¿no? Yo estando dentro de los universos públicos, uno trata de contagiar. Yo fui producto de esto. Yo estoy acá parado producto de esto. A vos te va a dar la posibilidad de abrir un montón de puertas a futuro, que también es parte del ejercicio de la elección de carreras o bien de recorridos, ya sean profesionales a futuro, pero que nos lo da la educación pública. En esto volvemos por ahí, vamos a ver hoy cómo resuena en todo el país las movilizaciones, las visibilizaciones de cara al proyecto de ley, pero un poco vuelvo la mirada a abril del año pasado, donde se habla, ¿no?, de una movilización de 1 millón de personas, que todo el mundo se ve movilizada porque todos nos vemos identificados, que de alguna u otra manera somos producto de la educación pública, ¿no? Y la trascendencia de primeras generaciones que pasan por la universidad, producto, digamos, de ese ascenso social, histórico, que por ahí hoy se ve medio embarrado, pero que sigue existiendo. Y en el conurbano eso se ve mucho más. Muchísimo, muchísimo. Sí, mucha primera generación de gente que llega, y de distintas edades también, de gente también grande que dice, bueno, puedo estudiar una carrera universitaria, ¿no? Eso sí se ve un montón. Y sí, no sé, como digo, o sea, eso, son esto, haber abierto más universidades públicas, eso, que accedan otras clases sociales que no accedían, porque siempre había como una idea de, la universidad es como algo ahí, aparte, ¿no?, de toda la sociedad, y somos parte de este mismo, o sea, no hay ninguna división ahí, pero bueno. Eso, está jodido por esto, porque también estas universidades y todo están dando un derecho y que acceda a eso, gente que no podía acceder a los estudios. Y insisto con la idea esta, ¿no?, de que la universidad no solo sirve para quienes quieren estudiar, sino para todos. Esto que hablas de la necesidad de la educación pública, muchas veces esto, ¿no?, de que lo tenemos como que, bueno, aquí hay educación pública desde siempre, y eso, y yo a veces, muchas veces con los pibes y las pibas hablo, che, ¿saben que en otros países no tenés que pagar, te tenés que endeudar para hacer una carrera universitaria, ¿no? Y sí, en Chile, de hecho, muchas veces acá desde esta gestión ha hablado como Chile, ¿no?, esta idea de los bonos, de voucher, de migrar a un sistema mixto, ¿no?, o meritocrático, donde, bueno, solo van a acceder los que puedan pagar o a los que les vaya bien. Hoy en la universidad sabemos que no hay esa meritocracia, ¿no? Es como podemos acceder todos, y hay que estudiar, y hay que seguir, y hay que insistir poniéndole el cuerpo, ¿no? Me parece que ahí también está como esa construcción de la resistencia, ¿no? Como el insistir y seguir poniéndole el cuerpo con esa fuerza que quedó el año pasado, ¿no? Porque ahí fue muy espontánea la salida, o sea, como una respuesta muy espontánea a defender la educación, que no se diluya, ¿no? Por eso pienso en, bueno, cómo contagiamos, cómo hacemos para, que tampoco es una respuesta inmediata, pero sí de seguir construyendo este deseo profundo de cuidar la universidad, de de un derecho, ¿no? Volvemos a tener los derechos, de garantizar ese derecho, que no lo privaticen y que no se lo lleven de un plumazo de una gestión caprichosa. Yo también pensaba en esto de la universidad, brinda un montón de cosas. Todas las universidades tienen, tal vez hasta incluso hospitales a su cargo, sí. Tienen centros de investigación, tienen articulaciones con el sistema de investigación nacional, con el CONICET, o sea, que tienen injerencia en un montón de campos del conocimiento que producen conocimiento, ¿no? No solo que son fábricas de estudiantes o fábricas de, sino que generan conocimiento y el acceso de ese conocimiento, lo que decía Paula respecto de, digamos, por más que no estudies, a vos te va a llegar porque producto por ahí de ciertas investigaciones es el tratamiento de una campaña respecto de cierto del ámbito de la salud o de trabajos territoriales en donde transforman espacios o todo lo que tiene que ver con el tema de digamos, del medio ambiente, sí, respecto de tratamientos de trabajo en la tierra. Digamos, hay un montón de esferas que las universidades y todas, digamos, el arco de universidades a nivel nacional, que tienen territorios tan extensos de injerencia en tantos campos. Tal cual. Entonces, insistimos hoy la cita, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy la marcha de Antorchas, Marcha Nacional de Antorchas, que vamos a partir a las 17:30 de Plaza Hussein, uh-huh, hasta la Secretaría ex Ministerio de Educación del Palacio Pizurno. Ahí va, entonces, así contagiamos este deseo de que arda, de prender ahí una llamita y llenar de fuego la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Gracias, Juan, por venir. A ustedes por la invitación. Conta con eso porque nadie

35 años de ciencia para la verdad. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@latribu.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre radio. Frecuencia modulada. Estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La Tribu. Viva. 88.7 MHz. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Cuarenta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a Parque Avellaneda porque va a haber una fogata este sábado. Buen día, Héctor. Hola. Hola, buen día. Ah, buen día, ¿qué tal? Sí, sí. Sí, una fogata, la fogata. La fogata. Luz de fuego, la fogata de Parque Avellaneda. Contanos cómo surge, por qué la hacen. Bueno, la fogata de Parque Avellaneda tiene más de 30 años. Va, las fogatas en sí es un viejo rito, ¿no? Sí. Todas las comunidades festejan alrededor del fuego. Antropológicamente esto sucedió. Y sigue sucediendo, por suerte, en algunos lugares. Ya en la ciudad se han... Bueno, por la propia ciudad como ha crecido, han desaparecido, pero antiguamente había casi en todos los barrios, las esquinas, se producía para... Había dos, la de San Juan y la de San Pedro y San Pablo, ¿no? O sea, tenían esas fogatas tradicionales. Y también hoy tenemos el Inti Rami, que son para el cambio de solsticio, para el 21 también lo hacen los grupos originarios. Pero la fogata esta es la heredera de las antiguas fogatas que se hicieron en Buenos Aires allá por los 30, 40, con la influencia de los inmigrantes. Bueno, y toda esta vieja que viene de Europa también, pero como siempre mestizada acá con estas realidades. Así que bueno, hoy esta fogata se creó ya hace... Luz de Fuego es una estructura, ¿no?, que sale, que se hace en Parque Avellaneda, al lado de la autopista. En el parque, es un parque enorme, es un parque muy particular, que existe la entrada, digamos, la entrada, para decir, un lugar de orientación, es Director y la Carra, pero son 20 y pico de hectáreas en su totalidad, incluyendo el polideportivo y demás. Ahí, hace muchos años, ya se viene haciendo, el grupo de teatro callejero La Runza fue el que diseñó la estructura que siempre hacemos. Le cuento rápidamente de qué se trata. La estructura sale del Olimpo, el centro de exterminio y represión, va por diferentes lugares del barrio, por la placita que está en Falcón y Benedetti, pasa por la Casita de la Selva, que es un centro cultural, y a lo largo de este recorrido se van incorporando diferentes instituciones, escuelas, el IVA, este año van a participar el IVA, el Instituto Vocacional Artístico, la Fragata Libertad, los diferentes escuelas, La Mora, también va a estar el Irurtia, bueno, diferentes instituciones y escuelas y también primarias que se van sumando, pero estructuralmente lo maneja todos los actores culturales del Parque Avellaneda, que son muchos y es mucha la gente que trabaja. Este encuentro está sostenido por la comunidad y lo se hace en conjunto con parte de la administración del parque, o la gente que trabaja en el parque y los actores culturales. El parque, para que sepan, tiene una ley de gestión asociada, donde vecinos y gobierno trabajan juntos, aunque el gobierno últimamente no está aportando nada más que su personal, que voluntariamente trabaja en este evento que requiere muchas horas también, ¿no? Este evento va pasando, van viéndose en las esquinas algunas actividades artísticas, hay unos preguntones que te preguntan qué quieren quemar y luego eso se lo dan a unas brujas que lo ponen en el gran fantoche en las miserias que va delante de una gran caravana y bueno, ya llegando al parque se revela este fantoche y bueno, esos preguntones se transforman en gente que busca a quien queda con a la gente que dijo lo que quería quemar, porque eso que quiere quemar se pone junto a su figura para ser quemado en la hoguera final, ¿no? En la gran pira que nos está esperando ahí en un lugar que se llama la cancha Peuser, que está al lado de la autopista, un poco más separado, que donde dividió al parque esa autopista en dos en aquella oportunidad. Lo achicó muchísimo y a uno le sigue robando espacio verde. Pero bueno, estoy diciendo todo junto, pero es mucha información para la gente, pero pueden venir y ahí podemos charlar con toda la comunidad, que es lo que siempre hacemos, con mucho cuidado, con mucho afecto y con mucha... con muchas ganas de divertirse y con alegría. Estamos contra todo lo que tiene que ser la violencia y la crueldad que en estos momentos estamos viviendo en muchos lugares y por eso queremos hacer una jornada lúdica como todos los años, quemando aquellas miserias que no queremos más para que de alguna manera podamos seguir trabajando para un mundo mejor. Exacto. Me encanta esta propuesta de ¿y vos qué miseria querés quemar? Estoy viendo un videito donde dice egoísmo, guerras sale un montón, ¿no? Tristeza, un montón de cuestiones y creo que sí, hay mucho para quemar para esos deseos. Siempre tratamos que sean las actitudes del hombre y no personas en particular, ¿no? Claro. Obviamente. Pero justamente es eso lo que de todo esto lo que nos está sucediendo, la crueldad y la violencia son dos cosas que hoy tendrían que desaparecer lo más rápido posible porque nos está haciendo mucho daño. Y después, sí, dentro de la crueldad y la violencia está la guerra y está todo lo que se ejerce, ¿no? Hoy tan únicamente de algunos sectores. Sí, totalmente. Sí, también para quienes estén escuchando y se quieran acercar, hay distintos puntos de encuentro por donde va a ir circulando la caravana desde las 4 de la tarde, pero a partir de las 6, incluso antes también, ya te podés acercar ahí al Parque Avellaneda, ¿no? Para ver cómo se va gestando esta fogata que es hermosa. Y aparte en estos días así frescos, nada más lindo que estar al calor de una fogata y rodeada de personas hermosas, ¿no? Sí, son muchas. Nosotros les invitamos a que participen de todo el recorrido porque es muy, muy interesante y bueno, y finalmente vayan ahí. Y le pedimos que, bueno, que vayan con mucha tranquilidad, porque es mucha gente la que está concurriendo, ya accedió a la convocatoria de la zona, del barrio, del oeste porteño, pero por eso queremos también que la gente que viene por primera vez sepa que es todo muy tranquilo y que algunas cosas por ahí no se llegan a ver por la cantidad de gente que hay, pero en el final, sí, seguramente en ese gran lugar que hay, esa gran fogata se va a ver y vamos a estar juntos ahí, alrededor del fuego. Ahí está, fiesta barrial Luz de Fuego, fogata de Parque Avellaneda 2025, va a ser este sábado 28 a partir de las 4 de la tarde, ahí en el centro clandestino el Olimpo, a las 4 ahí, para llegar 18:30 ahí al Parque Avellaneda. Héctor, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, adelante con todo lo que sea avanzar sobre las comunicaciones y sobre todo lo que tenemos que gestar un mundo mejor, ¿no? Exacto. Un abrazo grande. Adiós. Pasaba Héctor de ahí, del barrio de Parque Avellaneda, con esta fogata, quemar todas las miserias. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...53 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu en vivo... ...en Charco de Arena construyendo territorios posibles... ...y hay un sorteo semanal que vamos a insistir en que participen, ¿no? Sí, mañana a esta hora más o menos vamos a estar sorteando... ...el libro de Ana Calabrese, la obra inédita... ...que recopila un montón de poesías que su hija Cecilia encontró... en una lata de galletitas y que las editó, las compiló y las imprimió este hermoso libro de imprenta Rescate. Nos dejó un ejemplar para sortear, pero a partir de esta historia surge la consigna, ¿no? Sí. ¿En qué lugar inédito guardás algo valioso? Eso, así es. Y hay bastantes participaciones, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Nos llegó una de Ana Raffo que nos mandó por WhatsApp que dice que qué gran tema y digno de análisis esconder las cositas. Sobre todo porque las madres nos volvemos tan miserables al esconder golosinas. No sé si será un límite, algo así como, bueno, ya te di todo, pero... Y nos marca golosina en particular, que es el Tibis de Felford. Como que ese es el límite de ella y los esconde para no dárselos a sus crianzas. También al WhatsApp de la tribu se comunicó Pilar y dice, guardo dentro de uno de los zapatitos de bebé oscuro algo muy valioso. Engaña a la vista porque están junto a otros recuerdos de bebés de mis hijes. No son reutilizables porque son antigüedades. Ahí va. Está, otro lugar donde guardar cosas valiosas. Ahí va, para quienes quieran participar, entonces hay tiempo hasta mañana. Nos encuentran en arroba charco de arena en Facebook o en Instagram. Y si no, también, como hizo Ana, nos pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, de 9 a 11 que estamos al aire, porque después por ahí se nos pierden ahí también quedan guardados los mensajes en el WhatsApp tribal. Ahí va, ahí va. Participen, es hermoso este libro, así que a participar. Ahí va. Y a participar también de un montón de acciones callejeras, Pauli. Sí. En este momento, ahí en la base del puente Avellaneda, está empezando el acto histórico, ¿no? Como hace 23 años ya que nos encontramos. Ayer estuvimos en el hall de la estación en un acto político-cultural muy, muy potente. Y hoy no va a haber ascenso al puente por cuestiones de cuidado colectivo, podemos decirle. Así que se va a desarrollar ahí en el... Sí, está en este momento. Ahora. Porque la convocatoria era a las 10 de la mañana, pero están ahí están todas las organizaciones sociales haciendo memoria colectiva, pidiendo justicia completa por los asesinatos de Darío y Maxi, señalando a los responsables políticos de esta masacre de hace 23 años y que ayer lo vivíamos, ¿no? Resulta sí. tan actual. En el momento que vino el papá de Pablo Grillo, ¿no? Y él contó que cuando le pasó eso a su hijo, se le vino a la cabeza a Darío y Maxi, ¿no? Entonces... es muy emocionante también. Sí. Muy fuerte. Así que ahora ahí en el puente Pueyrredón, la memoria colectiva está ahí activa. También hay otras cuestiones. Sí, que está el paro universitario de hoy y mañana, y hoy a las 5 de la tarde, ahí desde Plaza Houssay, una marcha de antorchas hasta lo que era el Ministerio de Educación de la Ciudad, en el Ministerio de Educación Nacional, que en el edificio Pisurno hasta ahí, llegar a la marcha de antorchas para visibilizar, ¿no?, el poco o nada de presupuesto que tienen las universidades nacionales y la situación de les docentes. ¿Hay otras actividades? Sí, tenemos Tango Queer en la Minga Club Cultural y también acá en nuestra casita con parlantes en la Tribu Mostra. A partir de las 8 de la noche se va a estar presentando este ciclo de cortos de... es un festival internacional de cine queer por Palestina que se hace a nivel internacional y la sede en Argentina está en la Tribu Mostra. Vamos. Así todavía. Que desde las 8 de la noche te podés acercar acá a Lambari 873 a compartir estos cortos que no tuvieron otra proyección más que en este país acá. Y después va a haber charlas, se va a armar una especie de debate y de mesa redonda bien grande para compartir algunas reflexiones y seguir sembrando, ¿no?, y contagiando conciencia en que no es una guerra, es un genocidio y que con las mismas armas que están exterminando a la población palestina, nos vienen a reprimir a este territorio. Exacto, no hay orgullo en un genocidio. Cine Queer por Palestina a las 20 horas aquí en Lambaré 873 en la Tribu Mostra en el día de hoy, que aparte de charla también muestra de fotos, ¿no? Va a haber muestra de fotos, va a estar la muestra itinerante fuera Mekorot, en donde se explica cómo esta empresa israelí está tratando de quedarse con nuestra agua, con un falso discurso, ¿no?, este mito de ser quienes administran de mejor manera este bien común. A pedalear, no sé si tenemos energía del cuerpo para pedalear, pero vinimos en bicicleta ambas dos. ¿Cómo que no? Sí. ¿Vos a mí me ves carente de energía en el día de hoy y en el día anterior a hoy y los que le siguen a hoy? No, Paulita, bueno, nos vamos pedaleando. A pedalear y quédense, porque podemos pedalear hasta la montaña, quédense que les va a acompañar la montaña hasta la 1 del mediodía y después toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos reencontramos? Nos reencontramos esta tarde en nuestra casita con parlantes en el Festival de Cine, pero al aire mañana a las 9 de la mañana.